Vamos a mamá, mamá, mira cómo llueve, el ango va a correr. Vamos a mamá, mamá, mira cómo llueve, el ango va a correr. Vamos a mamá, mamá, mira cómo llueve, mare y agua, güey. Vamos a mamá, mamá, mira cómo llueve, y el rayo ya la vuelve, güey. Vamos a mamá, mamá, mira cómo llueve, el pati con agua, güey. Vamos a mamá, mamá, mira cómo llueve, méteme, María. Vamos.